Bien, nosotros presentamos este pedido de ampliación de la acusación porque, como venimos denunciando desde hace tiempo, no solamente en este juicio sino en los anteriores, estos juicios llegan al debate oral completamente fragmentados, parcializados, descontextualizados, es decir, no solamente dejan afuera a una innumerable cantidad de genocidas, sino también dejan afuera un montón de víctimas que tendrían que ser casos en el juicio. Es decir, dividen tanto las causas y hay, digamos, causas segundas, terceras, digamos, cuando ya hubo un debate oral con, digamos, la presencia obviamente del tribunal, de las querellas, de la defensa, es decir, en vez de utilizar un juicio por todos los genocidas y por todos los compañeros, van desmembrando en varias causas. Lo que hace que cuando se llega a un debate oral, sobre todo las víctimas no lleguen con vida, es decir, no pueden al menos sentarse a declarar, a expresar, digamos, lo que esperaron casi 40 años para hacer, y además también están muriendo impunes, digamos, muchos genocidas. Concretamente, en el caso de este juicio, había 10 acusados y llegaron 8, digamos, 2 fallecieron impunes. Entonces, el planteo que hicimos como Justicia Ya fue incorporar 12 casos que surgieron del debate, que habían compartido no solamente su secuestro, sino, digamos, parte del cautiverio, incluso algunos liberados en el mismo tiempo que casos que son en este juicio. Es decir, hubieron testigos que fueron a aclarar para probar el secuestro, la tortura, la desaparición de otras personas, y esas mismas testigos fueron, digamos, víctimas de esos mismos hechos. Es decir, claro, es una incongruencia total que producen este tipo de juicios de esta forma, que se han llevado adelante de esta manera, siempre condenando a los mismos genocidas, digamos, por una mínima cantidad de compañeros. Es decir, concretamente, la fuerza de Tarea 5, que es, digamos, el organismo que crea la Armada para la lucha contra la subversión en la zona fabril de La Plata, Belice y Ensenada, como mínimo tenía 100 agentes y están acusados en este juicio 8. Reitero que 2 quedaron en el camino y fallecieron impunes. Ahí, ¿cómo? No, está bien. Esto que mencionás nos parece importante. O sea, gente que iba a testimoniar como testigo de la causa, pero que también había sufrido los mismos hechos y no estaba dentro de la causa. Algo ilógico que pudo ser resuelto gracias al pedido de Justicia Ya. Es un paso adelante importante porque, bueno, no conocemos muchos antecedentes en este sentido, y sobre todo que los votos de 2 de los jueces, de Rosanqui y de Álvarez, tomaron algunos de nuestros argumentos, haciendo eje sobre todo la revictimización, es decir, las víctimas que deberían ser víctimas como tales en este juicio, se sentaron a declarar, a rememorar esa situación terrible que vivieron hace ya 39 años, y lo van a tener que hacer de vuelta, si no se los incorporaba, en otra causa que uno vaya a saber cuándo llega un debate oral, cuando pasaron 40 años de los hechos y esta causa tiene 9 años. Es decir, hay un retardo de la justicia que es, digamos, impresionante y garantiza la impunidad en todos esos aspectos.